el momento allí te conocí, miro tu rostro y tu silencio, sabré aprender de ti. Tu cuerpo lento y maltratado, el mundo te golpeó, sangre y lágrimas mezcladas, fue tu sueño de morir, fue tu sueño de morir. El cielo anuncia el momento que marcará el fin, la lluvia moja el sufrimiento. Uno llora al gemir, el padre ve morir su hijo, es un niño ahí partir, el día se convierte en luto, fue tu sueño de morir. Oh, gracias Señor por tu sueño. Un aplauso fuerte a Lily Goodman. Dios te bendiga.